cielo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, solo ruido, oírse deja de corceles y de acero. Son las huestes. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna. Hoy vamos a tener una sesión de vinilos de la mano de Andrés Toro, al cual le pusimos de toro un poco. ¿Qué es la tercera sesión de vinilos del año? Tercera sesión de vinilos 2013. Bueno, esto va a ser una ensalada. Pero una deliciosa ensalada. Bueno, Toro, decinos qué trajiste para comer. Lo que vamos a hacer ahora es darles un orden de aparición de los discos y nosotros nos despedimos al final. Sí, va a ser solo lo que el menú. Bueno, va a haber Sun Ra, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix Experience, Suicide, Gary Numan. Para, da poco. Suicide, ¿qué tenés? ¿Qué es Ghost Rider? O sea, es un EP. Un pirata en vivo. Un pirata en vivo del dúo neoyorquino. Pero nada, el orden es por orden de aparición de las bandas. Okay. Pero es un disco, fue lo primero que escuché de Suicide y lo había conseguido en vinilo y es una perla que todavía no habíamos pasado. Tenemos Sun Ra, Jimi Hendrix, Suicide, Gary Numan, ¿qué es? Gary Numan es uno de los primeros, después de Brian Eno es el verdadero tipo que volvió popular de alguna forma la cuestión de la música techno o electrónica en cuanto a ser como un artista pop muy reconocido y muy exitoso, y a pesar de ser tan exitoso sus primeros discos son excelentes y este réplica es muy... Estamos hablando de alto nivel de electrónica. Sí, 1978. The Birthday Party, segunda banda técnicamente porque era Boys Next Door, la primera banda de Nick Cave, con unos monstruos hermosos, Rowland S. Howard en guitarra, Tracy Pugh, el bajista más inmoral de la historia del rock. Sexo con la batería. Sí, y este es un disco que por haber sido mi cumpleaños ayer es un lujito, el Junkyard, que es el segundo disco de 1982. Ok, o sea que tenemos Gary Numan, después The Beer Party, después Entusen en Neubaten, un disco Endenoy que es del 96, marca la última participación de F.M. Einheit, que era uno de los miembros claves de la primer formación, y es un disco excelente, tiene un poco de todo. ¿La parte más ruidosa de Neubauten era era percusivo, pero era también el que hacía las grabaciones de campo, cintas, un tipo muy amplio. Bueno, Damon Edge, ¿qué es? Damon Edge, una de las dos partes claves de Chrome. Con eso está todo dicho. Pero este es un disco muy perverso de su etapa francesa, que la otra vez habíamos escuchado el Alliance del 85, y también del 85 vamos a escuchar The Wind is Talking. Vamos a escuchar qué nos dice el viento. Bueno, esto creo que vamos a pasar mitades de disco, no pasar los discos enteros, o vemos algunos hasta dónde temas llegamos. Sí. Psychic TV, una perla, Mouth of Night, la boca de la noche, y es una música que le encargaron en el 84, un ballet sueco le encargó a Psychic TV una música y es un engendro instrumental electrónico muy muy interesante. Psychic TV, que es banda de alguno de los miembros Genesis, Pio Ridge y otros fascinerosos que se unen. De Throbbing Gristle. Sale Coil y Psychic TV de Throbbing Gristle. The Sisterhood. Proyecto paralelo de el patito feo del Dark, Patrick Edridge, líder de Sisters of Mercy, y este disco que es increíble, es un disco único que se llama Gift, y es con una participación de amigos, solo vamos a nombrar uno, que es Alan Vega, entre otros, y son unos temas de cantante de dark techno semi-industrial excelente. Bueno, Sonny Youth, bueno, acá My Bloody Valentine. Pasamos a un sector de guitarras hermoso. Loop, gran disco de Loop, de estoy viendo. Youth vamos a escuchar la versión rusa, el pirata ruso de Daydream Nation, así que es una versión acortada, Redux del disco. Estamos hablando de todos discos de vinilos que vamos a estar poniendo en una bandeja y haciéndolo girar esta misma noche en 2 horas. Muy vieja escuela. Bueno, después un hermoso, un clásico EP, Glider, de My Bloody, del 88, es de los que hizo en la época de Isn't Anything. Después un disco importantísimo de Loop, The World in Your Eyes, que es una compilación de los dos primeros EPs, que tiene temas tan fabulosos como una versión de Rocket USA de Suicide, que ya con eso vale todo. Y después, para terminar, que de verdad sería un comienzo, el grupo de Moonshake. Moonshake, pero su primer EP, se podría decir, porque son 4 temas. Escuchen el bajo 91. De este... ¿Cómo pasan de un sonido semi My Bloody Valentine a meter unos elementos totalmente desquiciantes que los va a marcar después? Bueno, y acá están las puntas de lo que van a ser futuros programas especiales de este año, que se vienen, no sé, desde My Bloody Valentine hasta Moonshake y también Cranes. Va a ser como muy muy inglés la cosa. Okay. Bueno, brevemente vamos a tener entonces San Ra, My Bloody Valentine, Jimi Hendrix, tenemos un montón de música en vinilo en este especial que es de Toro un poco. Así que sin más preámbulos, pasemos a la música y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. Quédense escuchando. Paz y prosperidad. Thank you. Thank you. Thank you. I wish I could caress the rain. I'm messing around with another man.

understand. I put white light at night. Or it's like touch at times. I don't think I mean anything to you. I'm gonna

odor in my head. And we're down the road with the motor at my head. We'll be right back. know about that place. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. I've been here for so long. Don't ask me. I've seen him come and go. Know about them. Don't ask me. If you think I could live without them, don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. Don't want to know about that place. Don't ask me. Don't want to know about creation. Don't you want to know about that nation? Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. I watch surrender. Wait. with loaded magazine, 4.8 kilograms. Chamber pressure, 40,550 pounds per square inch. Models of the AK. 1947. Machine receiver, no bare knit lug. Polished bolt and bolt carrier. Sight up to 800 meters. AKM, stamped receiver, bare knit lug. Parkerized bolt. Beaver tail foregrip. Sight up to 1000 meters. RPK. LMG, longer barrel, equipped with 75 round drum magazine, 40 round box magazine, or may use a standard 30 round magazine. Despite a specification of 600 rounds per minute, extensive experience of all modern proves the full automatic grade to be approximately 800 rounds per minute. Destroy personnel. Destroy personnel. Destroy personnel. As the day is long. unless the day is low. Unless the day is low. Walk on the water, we forget rain from heaven. Yeah.